Atractor, el podcast de referencia en atracción. Para ti, hombre, que quieres alcanzar tu máximo potencial y ser tu mejor versión. Aquella que te hace sentirte realizado al afectar positivamente a la vida de las personas que te rodean, expandiendo a cada paso tu área de influencia. Os dejo con Rayman. Muy buenas, Atractor. Bienvenido al podcast Atractor, el podcast de referencia en atracción, efectivamente. Y más concretamente en el capítulo 28, que concretamente es mi número preferido. Es un poco curioso, pero sí, el 28 es mi número preferido. Me gusta, me parece... mágico, sí, bueno, veas tú qué cosas más raras les pasan a algunos, ¿no? Como a mí. En fin, bueno, hoy tenemos un programa un tanto distinto. Hoy voy a inaugurar una sección que esperemos que no sea la única, ya que hay más casos, pero no siempre la gente está dispuesta a dar el paso, ¿no? Lo puedo comprender, aunque no lo comparta, por cierto. Pero bueno, en este caso, y sin andarme con muchas florituras, esta sección nueva, que como digo, espero que sea más y más grande cada vez, pues es la sección de casos de éxito, ¿vale? Gente a la cual pues le he ofrecido mi ayuda, han venido queriendo cambiar sus vidas, mejorar y conseguir eso que realmente quieren conseguir, y han seguido mis pasos y lo han conseguido y lo están consiguiendo, ¿de acuerdo? Así que hoy vamos a hablar con un atractor que, bueno, cuando llegó a mí pues estaba un poquito confuso, perdido y quería soluciones y estaba decidido y quería poner de su parte. Así lo ha hecho y lo vamos a poder comprobar muy, muy en breve. Así que nada, bueno, lo dicho, si este contenido te gusta, te aporta y quieres conversarlo de alguna manera, pues ya sabes, solo tienes que dejar de corazón, de humildad, pues eso, qué significa para ti y por qué es tan importante, por qué te aporta tanto, para que otros pues puedan descubrirlo y probablemente gracias a pues eso, reseñas como la tuya, pues quieran saber más, tengan curiosidad y descubran algo que honestamente creo que puede cambiar vidas, ¿no? Y por eso lo hago. Pues nada, no me voy a alargar mucho más. Solo decirte eso, que si realmente quieres ayudarme de alguna manera, esa es la mejor. Y, por supuesto, si este programa, para que siga adelante, pues si tienes un caso de éxito por tu parte y bueno, yo conozco gente que lo tiene, que estoy todavía asesorando, que he asesorado y están muy contentos, etc. Y bueno, a ver si se animan alguna vez, pero bueno, si no es, si tu caso es otro, pero sigue habiendo ese éxito, ¿no? Pues, en fin, o quieres compartir algo que realmente pueda aportar a los demás, la idea un poco con esta nueva iniciativa, básicamente, es no solo que veas que alguien lo ha conseguido y digas, qué cabrón, ¿no? Para nada, o sea, sino que un poco te lleves qué cosas le han servido a esa persona, le han ayudado y quizá puedas aplicarlas tú y ya está, ya lo tienes, ¿no? Ya puedes trabajar. Si no, de todas maneras, pues bueno, por lo menos tratar de que te lleves algo, que esa es mi intención. Así que nada, lo dicho. Vamos a por esta conversación telefónica con nuestro atractor, Iván. Muy buenas, Iván, ¿cómo estás? Hola, Ray, muy bien. ¿Y vos? Pues estoy casi como en un déjà vu. Es como si esto ya hubiera vivido. Sí, yo también, fíjate. Estás aquí como si lo hubiera vivido en una vida anterior y estoy otra vez rememorándolo, pero bueno, es bueno saberlo. De hecho, el motivo por el que estás aquí es para, por un lado, sí que recuerdo que creo que fue en el podcast 5, no estoy muy seguro, pero sí que tuvimos a otra persona que nos contó su experiencia en el estado conmigo personalmente, en persona en un taller y demás, y nos contaba su experiencia. Sí. Y en este caso es un poco distinto. Tu caso es bastante particular porque no es que sea distinto, o sea, quiere decir, hay más gente que ha pasado por tu experiencia y que tiene, está teniendo tus resultados, gente, pues eso, de caso de éxito. En este caso a nivel asesoría a distancia, es lo que estamos hablando especialmente, solo que tú tienes la peculiaridad de que pues estás aquí. Otra gente me lo hace saber como tú, me envía mensajitos, ostras, Ray, gracias, acabo de conseguir esto, acabo de conseguir aquello, me siento súper bien, bla, bla, bla. Y les digo, ¿qué tal si tenéis al podcast y nos lo cuentas? Ay, es que no sé yo. Y sin embargo, tú has dicho, vamos, te lo iba a proponer yo mismo, me dijiste. Sí, sí, vamos, cuando me lo dijiste ya te digo que andaba ya por mi cabeza el decirte, oye, Ray, si te queda algún hueco para hacer algún podcast, que no tengas tema, aquí vamos. Pues yo encantadísimo, la verdad, porque claro, es bonito compartir este tipo de experiencias con, pues esto, con la gente que oye el podcast, que lee el blog, etcétera. Porque un poquito desde fuera a veces todo muy bonito, yo pues hablo muy bien y cuento cosas muy chulas, pero yo soy yo, ¿no? Y mucha gente debe pensar que yo vivo aquí en la abundancia y que las mujeres que a las que miro los ojos se caen rendidas a mis pies, lejos de la realidad, por cierto. Y sin embargo que, bueno, pues que ellos, pues, que los demás son proyectos de tractor y que no van a estar en que no tienen por qué conseguirlo o que esto es un poco sin definición. Y bueno, creo que tu caso es muy peculiar porque tú, pues bueno, cuando viste conmigo, pues estabas en una situación muy pues, perdido, estaba muy perdido. Efectivamente, mucha gente se puede identificar, ¿no? Entonces, me gustaría retomar un poquito antes, evidentemente, y saber qué demonios pasa por la cabeza de alguien para acabar contactando conmigo pues bueno, en mi caso, ya la gota final fue la desesperación, yo creo. La desesperación, más que nada por una mujer en concreto, la verdad que sí, aunque nunca he tenido así mucho éxito, pero la gota final fue la desesperación. Encontrabas una situación que no encontrabas respuestas, ¿no? Claro. No veía soluciones, no veía el camino. Vale. Y bueno, yo me acuerdo bien de tu caso en este caso, valga la redundancia, caso, ¿no? Pero lo cierto es que a veces la memoria, pues no te creas tú que me va muy bien, porque claro, sois bastantes los que venís a mí, me preguntáis y asesoro, y a veces me cuesta meterme, ¿no?, en la historia. Pero bueno, si mal no recuerdo, contactaste conmigo porque habías tenido una relación con una chica durante un tiempo. Correcto. Prácticamente, lo que se podría decir, pareja. Aunque... Sí, 9 meses haciendo pues vida de pareja. Viéndonos, teniendo sexo, yendo al cine, a cenar, pasándolo muy bien. Una relación. Sin embargo, no era... parecía como que no estaba... La relación era como... O sea, tenía todo el aspecto de una relación, pero no estaba como... Eso, firmado. Exacto. Y entonces en un momento dado ella te dice que hasta que, mejor... que vamos a seguir como amigos y se acabó lo que se daba. ¿Y tú? Yo en mi afán de recuperarla pues hice de todo, mil cosas, lo que se me ocurría, lo que me pasaba por la cabeza, para allá iba, todo sin resultado y lo único que me traía pues más comeduras de cabeza, más disgustos, más hostias y no era vida. ¿Puedes poner algún ejemplo de alguna cosita que hicieras que incluso te sientas bastante avergonzado? Lo que más me marcó, pues la llevé a cenar, muy bien, tal, muy bien, todo genial, sin tocarla ni un pelo, obviamente, ya no éramos nada para ella. Y fuimos a tomar una copilla a un bar y nos encontramos con el que se estaba enrollando por entonces. Aunque se enrollaron en mi cara. Muy se vieron y se besaron. Pues eso, una hostia de las buenas. Yo vengo a hacer de todo por reconquistarla y con esa imagen de frente me pegué. Eso fue lo que más me marcó. O sea, que tú quedas con ella, te la invitas a cenar, un poco con la esperanza de poder recuperarla de alguna manera y probando... Sí, esa fue la última después de muchas cosas, ya te digo, de todo. Y cosas que no debería de haber hecho. No me supongo que ni eran útiles. Sí, no. Yo considero que, bueno, ya me contaste algunas más y considero que en muchos casos por querer arreglarlo pues acabas haciéndolo peor y al final... Por necesidad, sí. Entonces, supongo que más o menos por ese momento, a partir de ahí empiezas a buscar preguntas, buscas por internet, vas con mi podcast, escuchas un poco lo que digo, dices, uy, pues este tío parece que no dice tontería, ¿no? Sí, que sabe de lo que habla, por lo menos eso parece, y lo es. Realmente más que comprobado. Parece que algo, sí, en ese momento todavía no lo sabes, pero dices, este, si me está engañando, me está engañando, ¿no? Me está convenciendo bastante. Y entonces decides pues hacer uso de mis servicios. Para los que estamos escuchando aquí ahora, es ¿cómo llegas a decidirte de hacer algo así? ¿Cómo es que, aparte de que parezca que sé de lo que hablo, cómo se da ese paso? Porque yo entiendo que haya gente que claro, pagar un dinero por alguien que en principio sí, bueno, lo puedes ver en vídeo, puedes escuchar su podcast, pero a mí quién me dice que este tío me puede ayudar realmente y no estoy tirando el dinero a la basura, ¿no? Y tampoco estamos hablando de poco dinero, entre comillas. O sea, es una inversión que es considerable, ¿no? Sí. Fueron 3 sesiones, en fin. Eso, ¿cómo llega una persona a decir, esto lo voy a apostar casi, ¿no? Voy a apostarlo a ver qué pasa. Pues no es que yo ande en la abundancia, ni mucho menos. Uh-huh. Una persona normal. Y lo que decía, por el tema de desesperación, por así decirlo, sí que no estaba muy convencido de que voy a hablar con este tipo y voy a ser el puto amo, voy a recuperar a mi chica y todo. Y me decidí, dije, he probado de todo, digo, esto no lo he probado, tengo que probarlo. Y con todo lo que he oído, todo lo que he visto, me convencía. Entonces ya digo, con dudas, pero me tiré a la piscina. Muy bien. Y entonces, bueno, llegas, te pones en contacto conmigo. De hecho, recuerdo que fue un poquito medio, vamos a decir, destino, ¿no? Para hacerlo así más romántico esto. Yo justamente, justo había un chico con el que había terminado una asesoría y todo muy bien. Y iba a tener ahí una vacante. Pero decidí que esa vacante, o sea, había decidido que quería dejar esa vacante suelta, esa vacante libre, para tener más tiempo para seguir haciendo más cosas, ¿no? Como el podcast y tal. O sea, hay un momento que tienes que decidir un poco entre sigo dando servicio o lo tomo un poco para crecer en popularidad y que la gente me conozca y demás. Y dije, bueno, pues vamos a recortar un poco voy a ganar menos dinero, ¿vale? Pero voy a hacer que me conozca más gente, ¿no? Y justo te puse en contacto conmigo y me quedé diciendo, pues lo cierto... Bueno, me acuerdo que te dije, mira, o te das prisa, sí, o si no, nada. Y es que además también coincidió que justo cuando te lo envié, volví a quedar con la chica esta sin habernos visto en un tiempo. Entonces dije, es lo justo. Digo, he quedado con ella, que hace que no he estado con ella desde que me pasó eso, 2 meses y medio... Y digo, me va a venir, vamos, como anillo al dedo. Sí, exacto. Pues yo pensé, mira, si no das el paso ya, que era el momento, dije, venga, era la oportunidad. Si no das el paso ya, pues no pasa nada, lo dejamos estar, porque así yo me centro, ¿no? Pero diste el paso y yo dije, pues me alegro por un lado y por el otro, vaya, pues sigo ocupado, ¿no? No pasa nada, vamos a hacerlo. Y bueno, y efectivamente, viniste diciendo, mira, tengo este caso y quiero reconquistarla, ¿no? Y bueno, un poco, cuéntanos un poco qué... Pues que... claro, mi objetivo antes de empezar contigo era esa chica y punto. No miraba más, por así decirlo. La primera sesión sí que tratamos más el tema de esta chica y ya me di cuenta de, con lo que hablamos, de muchísimas cosas, ya no solo para esta chica, sino que estaba haciendo mal o no de la forma correcta desde hace mucho tiempo con todas las chicas. Y con esta chica, pues bueno, tuve, como bien sabes, muchísimos avances. Sí, por un lado me acuerdo que eso, lo primero que me dijiste es que eras muy torpe para las mujeres. Sí, y tu respuesta fue, que lo tengo grabado, No digas que eres torpe nunca, di que no sabes o que estás aprendiendo. Pero torpe Correcto. Nunca, no te degrades. Y eso a fuego. Claro, porque date cuenta que esa afirmación de soy torpe te hace ser, eres esa persona. Cuando actuar de manera torpe es otra cosa. Yo también a veces actúo de manera torpe, pero no soy torpe, ¿no? Yo por las mañanas cuando me levanto doy pena, parezco subnormal. Pero eso no es subnormal, es que estoy recién levantado, ¿no? Pues si tú no tienes conciencia de muchas cosas que no eres consciente porque no te las han dicho, porque no las has visto, porque no has vivido, por lo que sea, pues es evidente que actúes de cierta manera, pero no eres incapaz, ¿vale? No eres inepto, sencillamente. O no, eres, no es que no seas apto, sino que necesitas pues conocer lo que hay, que para eso estamos, e ir aplicándolo, ¿no? Y entonces, bueno, efectivamente, por un lado conseguimos avances con esta chica. Yo, pues eso, en principio dije, te puedo ayudar, por supuesto, si eso es lo que quieres, vamos a por ello. Pero desde luego creo que esto es pensar en pequeño, ¿no? Es ir a por el pez cuando lo ideal es ir a por la caña, ¿no? Exacto. Y bueno, entonces... hicimos alguna cosita, me acuerdo que hablamos un poquito de alguna historia, te dije básicamente que si habías quedado con ella, quedar con ella una noche para salir y el sexo eran primos hermanos, ¿no? Eso tenía que pasar. Apuntar a las estrellas. Claro, te dije efectivamente, apunta a las estrellas y llegaremos a la luna, que era nuestro objetivo, a la luna, ¿no? Pero hay que ir a por todas. Y bueno, me acuerdo que tú... Y al final, después de esa noche, pues bueno, conseguisteis... no llegó al sexo porque no creías que ibas a llegar a la luna, apuntaste a la luna, pero bueno, saliste de la atmósfera y... Salimos de la atmósfera, correcto. Súper contento, súper feliz, dijiste, Ray, gracias, la verdad es que he progresado bastante, o sea, se enrollasteis, hubo química, cambió completamente ese paradigma de esta tía tratada como un amigo. De eso, de meterme a la zona de amigos... A liarnos a lo bestia, como quien dice. No vos eso, pero coño, fue un cambio muy importante. Y me abrió los ojos. Y te lo dije y te lo digo, no vos eso, porque te pusiste tan contento de no sentirte otra vez amigo que te conformaste. Sí, sí, sí. Pues ostras, qué guay. Y ya te digo yo que ella se quedaría diciendo, ¿cómo me dejas así, no? Seguro. Pero bueno, en cualquier caso, digamos que esa etapa la trascendiste. O sea, realmente, por mucho que ahora los oyentes estén pensando, pero no se acostó con ella, pues vaya mierda, ¿no? Seguro que hay alguno que dice, madre mía. Lo cierto es que no es, volvemos a lo mismo, no es lo importante el sexo con esa chica, que aunque muchos consideren que sí, que el objetivo final es meterla, sino lo que pasó en tu cabeza. O sea, ese cambio... Ese cambio que hubo. Hizo clic. Claro, ahí wow, algo hizo clic. Y yo me acuerdo que te dije, hombre, si tú te alegras de lo que ha pasado, porque yo pensé, ¿por qué no has llegado hasta el final, no? Y tú básicamente, pues dijiste, no sé, es que estoy contento, me siento a gusto, esto es lo que yo quería, ¿no? Yo quería sentir que tenía el control, ¿no? Que podía hacer algo más, que no era dependiente de, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Porque tú tenías una conducta bastante femenina en ese aspecto de esperar a que caiga una estrella. Sí. Yo era muchas veces la mujer. Para empezar con esta chica, tras 2 meses, cuando empecé con ella, me dijo, te acercas mucho, pero no me besas. Ya ves para qué te digan eso. ¿Cómo tienes que, ¿de qué palo tienes que ir? Si quedas 2 meses con una chica y no ni siquiera haberla besado, pues... Y teniendo a huevo, porque es que lo pienso ahora, y es que desde la segunda cita lo tuve a huevo. Claro, sí, seguramente. Y desde la primera también, seguramente, pero bueno... Seguramente segunda... sí. Y bueno, y acostarte con ella, pues claro, no 2 meses, ¿no? Puede ser. Normalmente, con una cosa, digamos, media es pues una segunda, tercera, cuarta cita. La quinta ya empieza a oler, ¿no? Ya es aquí, está pasando. Básicamente, si después de una tercera cita, que queráis, la chica tiene ganas y lo haces bien, es decir, llegas a un entorno de intimidad, etcétera, si haces los pasos que toca y no pasa, pues algo está fallando, o estás haciendo algo tú mal, o estás haciendo algo ya mal, o estás perdiendo el tiempo, básicamente, en fin, es por lo menos de promedio, ¿vale? Luego hay excepciones que se llevan más tiempo porque por circunstancias y otras mucho más rápido, ¿no? Que es el mismo día que la conoces, ¿no? Esos son un poco casos, entre comillas, atípicos, pero la media es eso, unas 3 citas, con lo cual 2 meses que os veríais, pues vamos a poner 3 veces al mes, pues sea, son 6 citas por lo menos. Fueron más. Pero bueno, en cualquier caso, bueno, era tu situación, era tu conocimiento, era lo que tú creías que, como creías que funcionaban las cosas. Y bueno, te diste cuenta un poco esa vez que ya por fin hiciste cosas y conseguiste hitos que para ti eran, pues eso, me quedé como amigo y no sé cómo salir de aquí. Y de repente dijiste, podíamos haber tenido sexo, pero el sexo era irrelevante. Lo relevante era que algo en ti hizo clic. Exacto. Y entonces a partir de ahí empezamos a trabajar cómo podíamos hacer que, bueno, básicamente recuerdo que te dije que esa chica, bueno, pues de hecho por el chico por el que supuestamente te había reemplazado, pues no era necesariamente, digamos, más interesante que tú. Para nada. Te podría decir que, bueno, sin querer aquí juzgar a nadie ni nada, pues como que había dado algún paso para atrás o algo, era medio raro. Yo lo apelo, yo creo que mi intuición me dice que sencillamente era una forma de penalizarte de manera inconsciente de que no estuvieras haciendo lo que tienes que hacer, ¿no? Y de hecho, sí. De alguna manera me lo justifica el que esa noche pues ella estuviera muy a gusto cuando por fin empezaste a actuar como un hombre, ¿no? Pero bueno, eso, gracias a esa noche y a esa situación y un poco a lo que te comentaba, ¿no? Lo dejamos atrás y empezamos a explorar la vía de conseguir la caña de pescar, ¿no? Era lo que... Y bueno, ¿qué puedes así compartir que te sirviera para, pues eso, no sé, ideas, ejercicios, cosas que te sirvieran, alguna cosa en especial, para empezar por ahí? Pues, aparte de todo lo que estuvimos hablando en la asesoría, los deberes que me mandabas. Que era, por ejemplo, yo a diario, por mi trabajo, conozco 5 o 6 personas todos los días distintas. Y el ejercicio que sigo haciendo a día de hoy es identificar su hada y hacérselo saber a la persona en cuestión. Sea una abuela, un señor, una mujer, fea, gorda, flaca, a quien fuese, identificárselo y hacérselo saber. Gracias a ese ejercicio, ahora mismo, pues, la pareja que tengo, pues, la ha tenido gracias a ese ejercicio, por así decirlo. Y aparte, la confianza que me daba, a lo mejor las 5 primeras veces, ibas con miedecito, pero ya luego va rodado y te sale solo. O sea, que ahí, por un lado, empezaste a desarrollar una habilidad que es, en realidad es una habilidad de cualificación, de encontrar qué es especial en alguien, ya independientemente de su atractivo físico, sino qué tiene especial para ti. Sí, ¿qué me llama la atención? ¿Qué te llama la atención? ¿Conocer yo a esa persona? Porque exactamente, ¿qué te aporta aportarle con esa aportación que te ha hecho? Por así decirlo, premiarle por esa aportación, decir, ostras, esto que tienes me encanta y me hace sentir tal, igual. O sea, todo un ejercicio muy interesante que lo que estás haciendo, por un lado, es que tú desarrolles la habilidad de prestar atención y encontrar cosas que las demás personas te pueden aportar. Y además, tiene la función, además, de que esas personas, pues, se sienten, pues, muy a gusto, ¿no? Porque de repente ven que una persona les encuentra algo que no les dicen normalmente, de la manera que no se lo dicen. Es que es eso. Yo nunca, yo creo que el 80% de la gente, 90%, jamás dice estas cosas. Es decir, tú a alguien encuentras el por qué te impacta, por qué te interesa esa persona, se lo dices, te vas a desmarcar de todo el mundo con creces, porque jamás te lo han dicho. Claro, y además en la forma en que se lo dices, porque tenemos una estructura muy, muy interesante, y encima es que tú vas desarrollando la capacidad de expresarte y de decir las cosas cada vez mejor. O sea, tu lenguaje mejora, sube de nivel, ¿no? ¿Te acuerdas que te decía que había que encontrar poco a poco esa mejora a la hora de expresarte? Porque sí, eso... Sí, porque La primera vez, cuando antes de mandarme el ejercicio, me dijiste, dime qué es lo mejor que tiene tu mejor amigo, lo más interesante de tu mejor amigo. Y te di una respuesta súper típica, que es amigo o algo así, o la chica con la que estaba por aquel entonces, qué era lo que te interesó ella, que es muy simpática. Pues eso se lo dirán 2000 veces. Claro. Si me dijiste tu amigo, su lealtad, y le dije, guay, sí, está muy bien. Lo que pasa es que la lealtad es algo que básicamente un amigo viene pegado, claro. Si no tiene lealtad, pues no es tu amigo, ¿no? Pero bueno, es un ejercicio que muy poca gente hacemos, que no estamos acostumbrados a encontrar esas cosas y mucho menos a decírselo. Cosa que vamos a ver, si es tu mejor amigo debería saber por qué le quieres. Eso es fundamental. ¿Qué tiene que te hace ser, que te hace quererle? Y no solo tienes que saberlo tú, sino que lo tienes que expresar. Ese amigo tuyo, cuando sepa que le quieres por lo que le quieres, pues te va a querer más. Es que es así. O sea, va a decir, joder. Y encima estás afianzando, estás haciendo que ese vínculo se refuerce, ¿no? Y eso no lo hacemos. Claro, si esto lo hacemos encima con personas desconocidas, pues, por un lado, ya digo, mejoras tu comunicación, tú te aprendes a expresar mejor, a conocerte mejor, desarrollas la habilidad de detectar en otras personas qué cosas tienen interesantes para ti, o sea, tres, por ahora dos cosas, y lo tercero es que tienes un efecto en las otras personas. Esas otras personas dicen, uy, qué chico más majo, ¿no? Y entonces ahí pasó algo, ¿no? Sí. Sí, pues realizando este ejercicio, pues encontré con la que es ahora mi actual pareja, que bueno, jamás habría soñado atrás que acabaría con una persona así, de un bombón. En mis sueños, mejores sueños, no lo habría visto. Y me decidí eso, decirle lo que me pareció, que me apetece ya conocerla, vamos, lo que me gustó de ella cuando la vi, aparte de su físico, porque obviamente hubo más. Y efectivamente, pues ella, claro, dijo, hostia, pues sí, pues me apetece conocerte también. Me pidió el número de ella y ya, pues, todo rodado. O sea, ella se interesó en ti, claro, realmente. O sea, por un lado, lo que le comunicaste, ella le nació el yo también quiero. Pero sobre todo, claro, hablamos de una chica muy, muy, muy atractiva. Y esa chica es tan atractiva, ¿a qué está acostumbrada? Yo lo que pensé, que te lo dije cuando te dije, Ray, me ha pasado esto, que en su vida o nunca jamás la habían entrado como yo, como un atractor. Todos irían a decirle qué guapa eres, qué tal, qué cual, a comprarla, a hacer lo que hace, pues eso, todo el mundo, el 90%. Sí, a lo obvio, ¿no? Que es decir, jolín, qué tía más buena, me la quiero cepillar. Vale, sí. Eso es normal. Y probablemente tú también lo pensarías. Y yo también. Hay algo más. Hay algo más, ¿no? No es solo el físico de esa chica. Tiene más cosas. Entonces es lo que yo le he dicho, que es lo que me ha llamado la atención. Porque el físico es bella de sobra, que llama la atención porque está impresionante. Entonces eso ya eso está dado por hecho ya. Está por hecho y además es redundante. O sea, ella, si le dices eso, dice, otro más. El Exacto. siguiente. Otro de los que piensan que soy un trozo de carne, con toda la razón, porque claro, es que si una tras otra te pasa, pues es que al final te agobias, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me pasa que mucha gente opina sobre mi barba, ¿no? Y bueno, pues uno y dos van bien, pero cuando son 50, pues ya dices, bueno, bien, lo que tú digas, enhorabuena, o sea, qué observador eres, me sorprende la... No nos habíamos fijado en la barba ninguno. Nada, es el primero, enhorabuena, o sea, si a mí esto me puede cansar, ya te digo, no me molesta, me cansa, ¿no? Es decir, sí, guay, yo ya lo obvio, pues una tía que está todo el día ahí, dale, pues vamos. Entonces, tú de repente encuentras cosas en ella, en su personalidad, en su forma de ser, en cosas que hace, en cosas que dice, etcétera. Y ella de repente dice, ¿cómo? A ver, dame tu teléfono ya. Sí, cabe. Quiero añadir, todo esto fue en una hora y media y mientras que estaba trabajando. No sé si aporta mucho, pero es decir, el conseguir su número y quedar con ella y tal, en hora y media. A su y media estás en un trabajo que tú, pues más o menos puedes hablar con ella, pero estás haciendo un... Exacto. Y entonces, pues en esa conversación, mientras haces otras cosas, pues entre tal y tal, vas ahí dándole, vas dejando, digamos, diamantes, ¿no? Gotitas de diamante en cada momento, papá, y entonces al final dice, oye, gracias por el trabajo realizado, pero quiero más servicio, ¿no? Quiero otro tipo de servicio. Y no solo te pide el teléfono, sino que finalmente quedáis y os conocéis. Exacto, pues dos días tardamos. Quedamos, nos conocimos ya fuera, bien, saber cómo es ella, saber cómo soy yo, y hasta la fecha. Todo perfecto y pues actualmente es mi pareja. Pues nada, es la verdad es que es algo precioso. Es, por así decirlo, la mayor victoria, no es la única. A raíz de hablar contigo, te pregunté, me acuerdo también, el tema de cómo entran las mujeres, tal, no quedarme sin conversaciones, un montón de cosas. Y al principio, pues costaba más, pero las fui aplicando, y pues, oye, he conseguido más números, he conocido a más chicas, etcétera, etcétera. Correcto, o sea, hemos ido por la caña, nuestra caña funciona, está bien afilada y pesca bastante bien. Lo que pasa es que hemos cogido un pescado que hemos dicho, wow, este pez es una maravilla. De estos hay pocos. Claro, este pez no sé yo si me lo acabaré comiendo o voy a tener una pecera estupendamente porque me encanta, ¿no? Y joder, bueno, ¿qué se siente? O sea, realmente, eso, ¿qué se siente con esta, no sé, ¿qué crees que hizo clic? Pues, el más que se siente, también el que no se siente, ¿no? No siento esta angustia que sentía por dentro de es que esta chica no me hace caso, esta me ha hablado y ya no me habla. Esa angustia, eso ya no se siente, y sentir pues fenomenal, con ganas de todo, siempre alegre, es otra vida. O sea que estaba muy, el tema de las chicas pues estaba muy muy mal, y enseguida en cuanto alguna me hacía caso, yo ya estaba como loco, perdía el culo, y si me dejaba hacer caso ya estaba en la mierda. O sea que, claro, esa noche que conseguiste por fin, pues, enrollarte con la que había sido tu pareja sin serlo y tal y cual, y te habías solamillado y has salido con otro, ese momento en el cual te das cuenta de que tienes más control, eso que hace clic, al parecer, es que tú ya empiezas a ser más independiente emocionalmente. Exacto. Y que bueno, que si una chica te hace caso, es más normal, es lo que toca, porque tú, tu autoestima ha subido, sabes que tienes más posibilidades, sabes que tienes mucho más que ofrecer que lo que creías que tenías que ofrecer antes. Y si una chica no te hace caso, pues o bien, o te rechaza, entre comillas. Bueno. Ahora pues no me importa, no me afecta a mí emocionalmente, porque pues o no es el momento, o no está en buen tiempo, vamos, no está ya ahora en la época en la que podría estar conmigo, o que a lo mejor lo he hecho mal, pero es que el hacerlo mal lo único que me vale es para aprender, porque analizo, pues esto a lo mejor por este motivo no me ha ido así, si hubiera hecho esto, pues mira, con otra voy a probar a hacer esto. Y lo único que sacas del rechazo son lecciones, es aprender, y nuevas oportunidades. Correcto, porque intuyo que... Ya a mí antes me marcaba muchísimo, el rechazo era, me rechazaban, yo ya estaba una semana o dos jodido, comiéndome la cabeza cuando no tiene por qué ser así. Claro, entonces, interpreto entonces que desde que empecé a darte pues asesoramiento y demás, tú has sido rechazado. Muchas veces. O sea que esto que yo te enseño no es infalible, no es que de repente todo sale a la perfección, sino que no, o sea, no cambia el mundo, sino que cambia tu mundo, tu forma de percibirlo, tu forma de ver lo que está pasando, y entonces lo que antes era el fin del mundo, un rechazo era, oh Dios mío, se me tambalea todo y soy una mierda, ahora es un, algo le pasa a esta chica porque no está en el momento o tiene alguna situación especial, no sabe lo que se está perdiendo. Bueno, no pasa nada, no lo voy a juzgar. Sencillamente está en un momento que, o sea, ni siquiera me está rechazando a mí, sino que está perdiéndose ella una ocasión por lo que sea. Ya no soy el culpable, ya no me siento yo pues el malo de la película o el que no tiene la capacidad, sino que sencillamente es ella la que, por lo que sea, no estás en sintonía, no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque otra, va a haber otra. Tengo una caña, es que ahora tengo una caña. Antes estaba comprando un pescado y ahora tengo una caña. Exactamente, imagínate ahí con la caña y de repente pasa un pez y no pica. Y tú, ¡ah, no ha picado, socorro! No, o sea, dices, bueno, y al siguiente ya vendrá otro. Yo sigo ahí con mi caña, con un buen cebo, soy un buen imán ahí, un buen atractor, y voy a donde están los peces, evidentemente. Yo voy a hacer mi trabajo de ir al sitio y hacer lo que tengo que hacer, pero si ellas no les gusta lo que ven, por lo que sea, porque tienen un mal día, porque por lo que sea, no les llama la atención, bueno, pues no pasa nada. Ya habrá alguna o algunas, como comentas también, que digan, uy, qué cebo más chulo, quiero comérmelo. O sea que, también otra cosa, el miedo, la vergüenza. Yo antes tenía acercarme a una mujer que era un mundo, porque claro, de como me yo ya iba con la cabeza, me va a rechazar. Eso ya entraba así, entonces lo que pienso es lo que traía, obviamente. Y ya eso, me va a rechazar, voy a estar mal, así que no lo voy a intentar. Y un fallo enorme, vamos. Habré perdido muchísimas oportunidades en todos estos años por eso. Claro, si tú ya vas con la mentalidad de que soy alguien no atractivo y me van a, o sea, no tengo nada que ofrecer, espero no molestar, pues sin quererlo, tu forma de actuar va a ser congruente con eso. Entonces muchas chicas van a decir, uy, quítate esa no. ¿Por qué? Porque tú mismo te estás negando, ¿no? Sin embargo, de la otra manera, pues sí, aún así va a haber chicas que no van a querer tu energía, ¿no? Lo que estás ahí ofreciendo. Pero desde luego van a ser muchas menos. Y sobre todo, y lo más importante es eso, que no te va a afectar. Tú ya no tienes miedo, tú ya no estás pensando, como nos pasa a muchos, ¿qué le digo yo a esa chica? ¿Cómo me voy a acercar? ¿Qué le voy a decir? Porque estás pensando, si no tengo nada que decir, no tengo nada que ofrecer, me va a mandar a cagar porque soy un pesado, soy un plasta, molesto. Y tú eso en tu cabeza has hecho, ¡puf! Ha desaparecido. Y me has enseñado también, me has enseñado el camino. Yo lo he recorrido, pero tú me lo has enseñado. Ahora, posiblemente ahora mismo pasa para aquí una chica y seguro que algo se me ocurre. Seguro que en 2 minutos la puedo sacar una sonrisa. Y llegará algo, llegará o no. Eso pues se verá, pero ya lo tengo ahí. Sí, y poco a poco cada vez pues vas mejorando, vas sabiendo más cómo actuar, cuando la ves, el qué decir, de todo. Claro, sí, se te ha abierto todo un mundo de posibilidades que no existía. Has visto que el universo no es esos 2 centímetros cuadrados que tienes delante de tu nariz, sino que de repente es un mundo increíble y que está a tu alcance, está en tu mano. Y claro, eso, pues mucha gente que escuche esto ahora dirá, wow, yo también quiero eso. Pues bueno, aquí estás tú, un ejemplo viviente de que, bueno, también tengo que decir, como tú dices, que yo te he mostrado el camino, pero tú lo has caminado. Y si tú no lo llegas a caminar, pues no habríamos conseguido nada. O sea que el mérito al final es tuyo por confiar. Esa es de los dos, sí. Sí, pero aunque yo haga mi trabajo muy bien, yo no puedo hacer tu trabajo. Y claro, aunque no hay una varita mágica que me cambies tú, me dejo una varita y ala, ya estás, machote, a correr. No, no, hay eso, que correr el camino, echarle ganas y un par de cojones, hablando mal y pronto. Y es que viene solo. Porque a base de errores es como aprendes. Y si encima pues tienen tu consejo, pues vamos. Claro, yo siempre digo que eso, que creo que decía Michael Jordan, no estoy seguro si eso es cierto, pero ronda por ahí el rumor de que decía que si entrenas mucho a tirar la canasta y lo haces mal, cuanto más entrenes, más entrenarás a hacerlo mal. Con lo cual, es importante que alguien, o de alguna manera, que aprendas a hacerlo bien. Una vez aprendes a hacerlo bien, pues sí, métele todo el esfuerzo del mundo. Pero primero, digamos que invierte tu tiempo, tu energía, tu dinero, o lo que sea, en aprender el método correcto, ¿no? El método correcto significa que a ti te sirva. Ojo, no hay uno universal, pero el que a ti te sirva. Cuando lo encuentres, dalo todo. No empieces a, por así decirlo, a hacer una cosa a lo bestia pensando que está bien porque, bueno, lo que puede pasar es que te conviertas en alguien que lo hace el mejor que peor lo hace, ¿no? Exacto. Entonces, es lo que tú dices. Si estás haciendo mal todo el rato y sigues con lo mal, es lo que te vas a quedar. Tiene todo sentido también. Vas a mejorar, vas a ser muy bueno en hacerlo muy mal. Sí, vas a ser el mejor en hacerlo mal, eso no cabe duda. Va a ser contraproducente incluso. Sin embargo, en buenas manos, con una buena, con un buen tutor, con alguien que, o bueno, con un buen amigo que sepa lo que tiene que hacer, lo que sea, ¿no? Con alguien que te pueda asesorar bien, en el supuesto de que estamos hablando que tú, pues, lo estás haciendo, digamos, inventando la rueda, ¿no? Pues si hay alguien que ya sabe cómo se hace la rueda, de hecho, si seguimos con el símil de la rueda, en la rueda que se inventó, cuando se inventó la rueda, no sé el año que se inventó, no me acuerdo, pero bueno, la primera rueda que se inventó fue un inventazo, pero si ves las ruedas que hay ahora y cómo las generan, por ejemplo, las ruedas de los coches, que son capaces de evacuar 100 litros por minuto y cosas así, en fin, cómo ha evolucionado la rueda, la tecnología que hay detrás, los tipos de rueda, etcétera, pues evidentemente es estúpido empezar a inventar la rueda desde cero, porque es que vas a hacer una rueda chapuza y es mucho mejor irte a quien sabe hacer una rueda de espectacular y que te enseñe por qué, cómo se hace, por qué tiene las vetas que tiene, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo mismo. Si quieres ahorrar tiempo y, sobre todo, ya no solo ahorrar, sino no malgastarlo, pues lo que tú hiciste personalmente creo que es una excelente opción. Y una vez ya sabes cuál es el camino, ahí sí, ahí a meterle caña. Y evidentemente, como te has dicho, no tiene ni siquiera por qué ser fácil. Vas a tener que enfrentar cosas que están por encima de ti, pero es que para crecer, o sea, para ir hacia arriba tienes que subir. Es necesario, es que es un paso necesario. No pretendas subir yendo hacia abajo o tumbándote. Eso, subir requiere eso, subir. Y pero es mucho mejor subir por la escalera propia. Dices, mira, aquí están los peldaños, nada. Esta es la escalera, que decir, no, coge el camino que quieras, que igual va para abajo, que va para la derecha, que no sabes para dónde va, ¿no? Sabiendo bien el camino, ahí sí, toda la energía, todo el esfuerzo en la dirección adecuada. Y entonces, bueno, lo que llamamos el éxito inevitable, ¿no? Es imposible que vaya mal, a menos que pues decidas desistir o tires la toalla o lo que sea. No es tu caso, tú ahora estás pues en una situación un poco donde querías estar. Ahora mismo, exacto, estoy ya ni más de donde quería estar, porque cuando empecé contigo fue por un pez, como habíamos dicho antes. Y ahora eso, tengo la caña. Y he conseguido a un pez muy, muy bueno. Y he tenido muchas oportunidades de conseguir peces. Y he conocido, ya te como he dicho, un montón de chicas que si el día de mañana este pez que tengo ahora me falla, sé que puedo coger nuevos peces y tengo ya unos cuantos peces en la pecera. Correcto. Sí, no, y además, ya te digo, mi papel principal, por así decirlo, aparte de ayudarte en tu caso en algo que tú querías, yo mi obligación moral es abrirte los ojos, ¿no? Y decirte, a ver, este objetivo... Además, no decías tú que esta chica, pues, con lo que te conté, estaba de ella y tal y cual, me lo decías tú que te merece la pena, de verdad. Claro. No la conoces, sí. Pero oyes, por lo que te cuento, y claro, yo es que estaba cegado por esta chica. Claro, era estaba... la que me había hecho caso, así que claro. O sea, tú estás en una realidad, pues una, y bueno, buscando respuestas a esa realidad, yo personalmente, y es lo que siempre hago, trato de darte unas respuestas mucho más valiosas, ¿no? Yo siempre digo que no juzgues a un hombre tanto por sus respuestas como por la calidad de sus preguntas. Entonces, te estás haciendo unas preguntas muy básicas, por así decirlo, y que efectivamente respondían, las respuestas eran básicas. Y yo dije, no, creo que, o sea, yo quiero lo mejor para ti, entonces te voy a hacer preguntas nuevas y te voy a dar respuestas nuevas. Y abrirte un mundo, ¿no? Y efectivamente fue en ese momento cuando viste que ese clic esa noche, que muchos pensarían, ah, pero no hubo sexo, ya, pero no, es que no tenía que haber habido sexo. Que podía haber habido, sino que tenía que haber habido ese clic. Porque si resulta que al final tienes eso con ella y te quedas con ella y vuelves a las andadas, pues no hemos conseguido nada. Exacto. Sí, además fue lo mejor que me pudo pasar. Porque claro, lo que dices tú, a lo mejor, si tengo sexo que venía esa noche, puede que hubiera continuado con ella, pero no habría conocido todo lo que he conocido ahora y ya te digo. El bombón que tengo ahora mismo entre manos y ya no solo el bombón, sino la forma que es, que para mí me encanta, vamos. Y todas las que he conocido, lo que he desarrollado, mil cosas. Por ejemplo, si yo antes me daban las buenas noches 2 días seguidos y el tercero no me daba las buenas noches, ya estaba, qué he hecho mal, por qué. Y, claro, ¿qué cojones? Será pues porque no puede, está cansada, no le apetece... mil cosas. Lo último que pienso ahora es que sea por mí. Claro. Es que eso es fundamental. Por eso que igual hubiera habido sexo esa noche y hubiera pasado todo igual como ha pasado ahora y hubiera habido sexo, pero igual eso cambia el factor. Entonces, tal y como sucedió, personalmente creo que fue extraordinario porque fue ese clic que te ha hecho subir de nivel, cambiar a otro estilo de vida. Y en este caso, ¿qué ha pasado? Un poco me comentabas que sospechabas un poco al principio de que hubiera sido tan fácil, ¿no?, conocer a esta chica. Sí, cuando te lo comenté, que lo de esta chica, que tenía como miedo, sino que no estaba confiado de que todo estuviera yendo tan bien, que todo fuera tan bonito con esta pedazo de tía y que fuera todo tan rodado. No sé, digo, aquí algo raro tiene que pasar, digo, no es normal. Y he estado, ya te digo, cuando la estaba conociendo, pues desconfiado, porque ha sido todo muy rápido, muy muy bonito, y desconfiado porque no cabía en mí. Claro, estamos hablando de que, bueno, yo siempre digo que cuando, o sea, para que las cosas buenas, por así decirlo, bueno, buenas, para las cosas distintas vengan a tu vida, el que tiene que cambiar es tú. Entonces tú de repente habías cambiado con ese clic, habías empezado a tener unos cambios, digamos, que tú no eras consciente, pero de repente tu entorno empieza a cambiar. Tu entorno empieza a percibirte de una manera distinta. Seguramente no, igual has recibido incluso a alguien que te haya dicho, oye, te noto, te percibo distinto, hay algo en ti que ha cambiado. Sí. Mis amigos, pues, lo han notado un montón, los de confianza, y me lo dicen. Y has cambiado un montón. También sí que les contesto que no he cambiado, sino que he mejorado. Ajá. He mejorado porque antes, por todos estos motivos que tal, muchas veces no era yo. Ahora soy yo, pero mejor. La mejor versión de mí misma, por así decirlo. Obviamente sí que ha habido cambios, porque antes hacía cosas mal. Cambios hay, pero ahora sí que soy yo, real. Claro, pero lo que te quería comentar es que si tú empiezas a hacer ciertos cambios, y sobre todo conductuales, ¿no? De que, hace, por ejemplo, yo te digo, haz esto, esto y esto, y tú lo haces, pero tú no has cambiado, puedes conseguir resultados distintos. O sea, en este caso podrías haber llamado la atención. Pues sería a lo mejor un poco el azar. No, puede que consigas que esta chica te haga caso, pero en un momento dado ella va a notar que se equivocó, que vio algo en ti que era mentira, o sea, no hay congruencia, estabas actuando, no eres tú, y entonces otra vez vuelves a tu sitio, se desvanece, esa chica desaparece y tú dices, ¡ah! ¿Vale? Sin embargo, cuando hay ese cambio de paradigma y realmente cambias tú y pasas a ser distinto, ¿vale? A ser mejor, como tú dices, tú de repente eres una versión mejor de ti mismo. Esta versión mejor de ti mismo resulta que atrae a ese tipo de mujeres. Entonces estás en un nivel en el cual, cuando estás con ella y la has conocido, y habéis estado juntos y estáis juntos, ella no chirría nada, está muy a gusto contigo, y significa que estás a ese nivel. O sea, has cambiado, has digamos, elevado, si queremos hablar de alturas, ¿no? De niveles, pues realmente tú has mejorado. No es que hagas las cosas mejor solo, sino que has mejorado. Eres consecuente con lo que haces, porque ya te digo, yo puedo dar cuatro trucos, tú los aplicas y te funcionen, pero luego, bueno, pues pasa mucho en el mundo de la seducción, ¿no? Cuatro trucos, cuatro historias, consiguen sexo, pero luego la chica, cuando ve el percal, dice, uy, este me ha tangado, y desaparecen. ¿Por qué? Porque claro, en realidad parecía, no es lo que había comprado. Exactamente, o sea, han engañado, han hecho, como se dice en inglés, fake it until you make it, ¿no? Haz como si lo fuera hasta que lo seas. El problema es que han hecho como que lo eran, pero no para serlo. En este caso, tú has hecho cosas nuevas para ser nuevo y lo has conseguido. Entonces, una vez consigues ese cambio de paradigma, ese paso hacia adelante o hacia arriba, como queramos llamar, pues tu entorno lo nota, tu entorno cambia y empiezas a ser afín a otro tipo de chicas, que en este caso tú decías, no me puedo imaginar que vaya a estar con una chica así. Pues sí, hace un año ni lo habría soñado. Claro, esa chica, tú solo cuentas, si le explicas esto, dirá, sí, pues no me lo puedo creer. Yo veo perfectamente que estás a la altura de una chica como yo, porque cumples con todos los requisitos, si no más, ¿no? Entonces, claro, eso es que realmente tú has trascendido a tu situación, ¿no? A lo que estabas. Y de ahí realmente el caso de éxito, ¿no? Que estamos aquí ahora compartiendo. No es que realmente hayas tenido, o sea, no es realmente los teléfonos que has conseguido y las chicas que has conocido y demás, no solo son los hechos, sino es cómo tú eres capaz de estar alineado con esos resultados. Y ahora ya forma parte de ti, y por eso cuando una chica no te dice buenas noches la tercera vez, o no te contesta un mensaje o lo que sea, tu reacción no es que he hecho mal. Tu reacción es, bueno, pues ya me explicará más tarde qué ha pasado, o lo que sea, estar ocupada, cualquier cosa menos. Porque ahí, pues, antes la habría cagado. Si no me contesta, pues ya estaría, ¿estás bien? ¿Te he hecho algo? ¿Te pasa algo conmigo? No sé qué. Y ya, pues, le habría dicho a la chica, ¿pero dónde me estoy metiendo? Correcto. Ahí habría sido congruente con esa versión tuya de soy muy pesado, y preguntarle, oye, ¿estoy siendo pesado? ¿Te molesta? Perdona, yo no quiero ser pesado. Pesado. Claro, sin embargo, ahora, bueno, pues ella sabrá, si tiene algo que decirme, que la pelota está en su campo y sabe que es su momento. Y entonces, el momento que sea, ella te responde y te dice, ay, perdona, es que estaba muy liada, no sé qué tal, cual. y evidentemente la cosa sigue porque tú eres congruente con esa nueva versión mucho más atractiva, ¿no? Pues nada, tengo que darte mi enhorabuena, tengo que felicitarte y bueno, como te dije en su día, ¿no? Me dijiste, oye, Ray, hemos acabado las sesiones, tal, ¿te importa si comparto contigo mis evoluciones? Mis evoluciones y tal, yo, por favor, o sea, me encanta, no eres el único, como digo, lo hacen muchos alumnos. Lo que sí que desde luego agradezco mogollón, no solo eso, porque a uno siempre le sienta bien ver el éxito de, o sea, tu éxito es mi éxito, entonces si tú tienes éxito, pues yo estoy más que contento. Sí. Yo además eso lo que te he dicho que todo, vamos, es lo mínimo que podría hacer. Porque ya te digo, ha sido una ayuda muy grande. Pues yo te agradezco un montón porque, aparte de porque así pues este podcast es más ameno, que lo hago contigo y no estoy hablando solo, pues aparte pues eso, mucha gente se puede beneficiar de... Sí, lo que yo pensaba, digo, yo si hubiera oído esto, habría sido, yo creo que para mí, a mí me habría motivado muchísimo. Y eso es mi intención, que motive, que la gente confíe y... Y es que de verdad que se puede... Y es más fácil de lo que parece. No es fácil, pero no es tan difícil como parece. Sí, es más fiero, no es tan fiero el león como lo pintan, ¿no? Exacto, exacto. En muchos casos, sí, yo siempre digo que los miedos en muchas ocasiones son, o sea, no sé quién lo decía, ahora no recuerdo el nombre de la frase, el que decía la frase, pero decía, tuve miedo de mil cosas que iban a pasar que jamás pasaron, ¿no? O sea, al final están más en nuestras cabezas todo lo que pensamos que puede pasar que lo que al final pasa. A mí también me pasa, ojo, yo también en muchas ocasiones, incluso en algunos talleres y en algunas situaciones, mi trabajo es bastante exigente y a veces voy diciendo, espero que salga bien, ¿no? Y claro, como dependo tanto de lo que suceda, o sea, de lo que la vida me ofrezca, porque si estoy en un sitio público tratando de conversar con gente, pues me puedo llevar 50 bazucazos, ¿no? Y estoy con alumnos y se supone que soy un experto y mil etcéteras. Pues bueno, lo único que hago sencillamente es fluir, ir hacia adelante y bueno, y a veces me rechazan y otras veces no. Y muchas veces pasan cosas muy bonitas que bueno, que al final lo típico, ¿no? La realidad supera la ficción y eso no quita que yo había ido diciendo, bueno, un poco de nervios, es como el miedo escénico está ahí, ¿no? Y el decir, espero dar la talla, espero que esta gente poder ayudarles, espero que salgan contentos. Y bueno, hasta la fecha, toco madera, no soy supersticioso, pero bueno, hasta la fecha lo siento, no he tenido queja y estoy muy contento. Más al contrario, ¿no? Pues tengo feedbacks como el tuyo y bueno. Sí, tiene que ser gratificante, lo es, el hacer un buen trabajo lo es, gratificante. Lo es, lo es. Y bueno, y en este caso, pues seguramente lo que tú haces es muy gratificante. Y en mi caso, pues como ves que otra gente pues realmente cambia su vida y consigue cosas que deseaba y consiguen ser más felices al final, pues claro, eso no lo cambio por nada, honestamente. Normal. O sea, porque que tu felicidad sea más grande, a mí me hace un trocito del corazón un poquito más grande, ¿no? Me llena un poco más. O sea, que es una maravilla. Pues nada, Iván, lo dicho, un placerazo, muchas gracias por compartirlo con todos. Mañana esto lo No hay nada que agradecer. Sí, claro que sí. Mucho, mucho que agradecer y además, bueno, que encima pues hemos tenido que hacer aquí un Villarreal. Pero bueno, la verdad es que incluso habían cosas que no habíamos hablado en la primera ocasión, o sea que está genial porque pudimos aportar más contenido, se ha hecho incluso más largo. Al final ha venido hasta bien. Sí, al final lo típico, ¿no? No hay mal que por bien no venga. Esto es la segunda vez que lo hemos grabado, porque lo acabamos de grabar hace una hora y se ha grabado fatal, esperemos que esta vez se grabe bien. Pero bueno, eso, ni siquiera teníamos así nada planeado, la idea era un poco investigar un poquito. Sí, claro, en qué tenías que aportar y que al final, pues eso, lo que quiero es que la gente que escuche esto, pues por un lado tenga alguien, un ejemplo de éxito y por el otro que aprendan cosas, ¿no? Seguro que hay aquí material para poder ir practicando y demás. Pues nada, lo dicho, un fuertazo abrazo, qué rico. Y nada, seguimos en contacto.